La quema de pastizales se agrava en el norte santafesino. Se calcula que el fuego ya consumió casi el 80% del humedal Jaucanigás, arrasando fauna y flora autóctona y provocando graves daños al ecosistema. Uno de los lugares más afectados fue la zona de Colonia La Lola, a 15 kilómetros al sur de Reconquista, donde Incupo llevaba adelante un vivero y una plantación de algarrobos para regeneración del monte nativo en el marco de la Ley de Bosques. Lamentablemente, el fuego consumió las 35 hectáreas sembradas. Así lo explica el ingeniero forestal Oscar Sena, técnico de Incupo. Y estos últimos 4 o 5 años, a partir de la ley 26.331, tenemos una experiencia de reproducción de especies forestales nativas. En estos momentos nos encontramos en el lugar donde el fuego arrasó toda la experiencia de plantación de bosque nativo, de algarrobo particularmente. En el otro sector tenemos el vivero, donde todavía seguimos reproduciendo estas especies, tanto para enriquecer nuestro campo acá, como para llevar a recuperar los bosques degradados de acá, de la región chaqueña de santafesina. La intensa sequía, la práctica de controlar malezas con fuego, sobre todo en las banquinas de las rutas, son algunas de las causas que están provocando estos grandes incendios y, a su vez, están ocasionando daños irreparables en el ecosistema regional, por la degradación del suelo, la contaminación del ambiente por el humo, la muerte de animales y la destrucción de la masa boscosa. Frente a esta situación, Incupo lanzó un pedido público de ayuda, solicitando donaciones que se pueden realizar mediante el ingreso a su página web www.incupo.org.ar. Desde Reconquista Santa Fe, Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular.